La Subsecretaría de Desarrollo Económico del municipio de Corrientes presentó esta semana en el Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza para regular la producción artesanal de alimentos que llevan adelante feriantes, agricultores familiares y emprendedores de la economía social de esta ciudad y zonas aledañas. Entre estos alimentos figuran la producción de dulces, encurtidos, derivados de productos cárnicos y lácteos, panificados y comidas típicas como sopa paraguaya, tartas y empanadas. Sobre el objetivo principal del proyecto explica Juan Martín Fernández, subsecretario de Desarrollo Económico del municipio correntino. Y el objetivo básicamente es regularizar la situación de cientos o miles de personas acá en Corrientes que producen alimentos en pequeñas salas de elaboración, a veces incluso en su propia cocina domiciliaria familiar, y si la normativa por ahí de salas de elaboración actuales de la ciudad son demasiado exigentes y los llevan a estar en la ilegalidad, digamos. Este proyecto básicamente trata de disminuir las exigencias en materia de infraestructura a los elaboradores artesanales, pero compensar en exigiéndole más en materia de procesos y de controles por parte de la municipalidad para garantizar la inocuidad de los alimentos. De alguna manera creemos que un montón de exigencias en materia de edilicia eran por ahí demasiado costosas, requería inversiones demasiado grandes para pequeños emprendedores de la economía social y sin embargo no eran tan importantes a la hora de garantizar la inocuidad de los alimentos, mientras que hubo exigencias en materia de capacitación por un lado y de buenas prácticas de manufactura por el otro son más importantes y bueno, nosotros pretendemos garantizar estas últimas y reducir un poco las necesidades de inversión por parte de los emprendedores. En la elaboración del proyecto de ordenanza de elaboración artesanal de alimentos participaron personal de Bromatología Municipal, de la Universidad del Nordeste, del INTI, Instituto de Tecnología Industrial, de la Secretaría de Agricultura Familiar, del SENASA y de la Asociación Provincial de Ferias Francas. Desde Corrientes, reportó para el informativo Farco, Jorge Solari del Instituto de Cultura Popular.